Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de RadioEsperantia.com. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, distinta, que seleccionamos con todo el cariño del mundo para que la disfrutes con nosotros juntitos, tú y yo. Hoy es miércoles, estamos aquí encantadísimos como siempre y no nos cansamos de agradecerte pues el que estés aquí pues compartiendo día a día con nosotros todo este tiempo de radio, todo este tiempo de música. Ya sabes que repartimos un montón de reproductores para que nos escuches a través de Google Plus, Facebook, Twitter, aparte de las páginas habituales de RadioEsperantia.com, Esperantia.com, otras páginas amigas. También las 18, creo que son exactas, 18 emisoras que a lo largo de Península, Baleares y Canarias sintonizan nuestra señal. A todos los amigos que nos escuchan a través de TuneIn. Y por supuesto también, si no has llegado a los directos, también pues a los amigos que nos escuchan en formato podcast, que son muchísimos y las descargas pues nos dejan, como dirían los clásicos, ojipláticos. Bueno, comenzamos y hoy tenemos un programa especial. Queremos rendir homenaje a alguien que nos ha dejado hoy, Ronnie Jordan, un pedazo de guitarrista británico. Luego hablaremos de él. Y que sorpresivamente pues se nos marchó a los 51 años. Una verdadera pena. Un pedazo de fenómeno, un virtuoso y un gran músico que ya no está entre nosotros. Pues nada, comenzamos. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor desde la realización y presentación. Y vamos a abrir un poco el menú con un teclista que acabo de descubrir. Es de Arkansas. Se llama Arnold Coleman. Es un disco que me ha gustado mucho porque no es el típico disco de jazz, ni de smooth jazz, ni acid jazz. Es un disco diferente, algo raro. Si no estás muy habituado a este tipo de música, con muchos contratiempos, muchas, lo que denominan los expertos en armonías. Pero bueno, yo lo he escuchado prácticamente pues hace un par de días, me ha encantado y por eso pues te lo quiero proponer. Vamos a comenzar con este tema, se llama Da Da Da Da, así de sencillito. Y el álbum se llama Archer, Arnold Coleman. Además es un álbum que está recién estrenadito porque es del 2014. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Arnold Coleman, un fenómeno, como podrás apreciar. Thank you. disco exquisito, totalmente recomendable, Arnage, del año 2014, recién estrenadito, del teclista de Arkansas, por lo tanto norteamericano, Arnold Coleman. Lo escuché en pues estas navidades, que grabó pues los típicos villancicos con versiones de jazz. Recuerdo que no le presté mucha atención y me he sorprendido pues verlo sacando un disco tan tempranero, si hablamos de lo que llevamos de año. Esto se llama Dada Dada. El disco, ya te digo que es una delicia, completito. Y con el hemos comenzado, seguramente pues durante todo este año estaremos escuchándolo, porque estaba empezando desde hace un par de días a escuchar este disco y ya te digo que me ha encantado de principio a fin. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio hoy al programa Confusión aquí en radioesperantia.com. Y nos marchamos, cambiamos de continente y nos vamos a Europa, Centro Europa concretamente. A Budapest, ahí vive Gábor Vermes. Es un bajista espectacular y precisamente su álbum se llama Slap the Bass. Esto es Chill Out. We'll be right back. Estaba a puntito de irme a comer y el amigo y colega de Radio Esperantia, José Antonio Martínez Ponce, que lleva ese pedazo de programa Black Soul, pues me comentó: ¿sabes que se ha muerto Ronnie Jordan? Digo, no me digas, hombre, me quedé de piedra. Digo, Ronnie Jordan, sí, un tío más o menos joven. Pues sí, 51 años y nada, murió. Entonces empecé a informarme y ya pues di con una noticia de la BBC que pues comentaban pues el fatal desenlace. Fueron sus hermanos, Debbie, Dennis y Ricky, los que comunicaron que se había marchado y que bueno, pues que pues anunciarían los funerales pues para ya mismo. El año 1992 nos sorprendió a todos con esta pedazo de versión del So What que popularizó Miles Davis en el álbum Kind of a Blue del año 59, So What. El año 2000 ganó un Grammy y bueno, pues era uno de esos músicos de esta nueva hornada del smooth jazz y que pues me comentaban que muchos que sería como el sucesor de George Benson. Estaba a un nivel impresionante el londinense. Y bueno, pues nada, por lo menos nos queda toda su música y todo ese legado que nos ha dejado, que nos permitirá al menos pues recordarlo con mucho cariño. Pues nada, descansa en paz Ronnie Jordan, que nos dejó este álbum. El del 92 se llama The Antidote, Ronnie Jordan, que se nos marchó hoy desgraciadamente, pero la vida continúa. Esto ya sabes, es Confusión en radioesperantia.com y de esta forma es que he venido a rendirle un pequeño homenaje a este músico que admiramos muchísimo, Ronnie Jordan. Seguimos, vamos con un indicativo y continuamos porque esto no se detiene. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Strong. oh baby. Vaya voz que tiene el vocalista Ron Parks. Este álbum se llama Warm, Smooth and Funky. No es funky con U, sí, con O, con O. Funky. Y es del año 2004, ya tiene sus añitos. One Night at a Time. Pedazo de vocalista con una voz así tipo Barry White, por ejemplo. Una voz de estas profundas, espectaculares. Ron Parks. And you love a Chris. Da gusto escuchar este tipo de voces. En este punto te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este programa, Confusión, este tiempo de radio. Pues bien, a través de los directos de las emisoras que nos sintonizan, las emisoras clásicas, la RFM, creo que hay 18 por ahí en Baleares, Península y Canarias. A través de las aplicaciones móviles, TuneIn, que simplemente pues descargándotela, buscas Radio Esperantia y ahí nos encuentras. A través de todos los reproductores que vamos repartiendo en los momentos previos a nuestros programas, en Facebook, Google Plus, Twitter, o en las páginas habituales, radioesperantia.com, esperantia.com, o también los podcasts. En el caso de Confusión, ya sabes que lo tienes muy fácil, simplemente entras en radioesperantia.com, vas a programas, ahí te encontrarás unos apartados, música, deportes, tal, pues música, buscas Confusión y ahí pues tienes un enlace, podcast, donde te encontrarás por los 265, creo que hacemos con este. Dejamos a Ron Parks, una voz prodigiosa, este norteamericano espectacular, y nos vamos con tres norteamericanas, Jones Girls, las reinas de las pistas de baile en la década final de los 70-80. Jones Girls, You Thrill or Love Away, en Confusión Radio Esperantia. Con el tiempo que ha pasado de esa década o dos décadas magníficas del sonido de Filadelfia, Mother, Father, Sister, Brothers, y sigue sonando como el primer día, es que la música bien hecha permanece en el tiempo. de Jones Gale, You Threw Our Love Away. Y seguimos, porque aquí pues hay que continuar. Bueno, fíjate, llevamos prácticamente ya mitad del programa. Y el otro día te hablé de ellos. Maurice Jackson, que es un pedazo de instrumentista, pues ha juntado con Fruition. Y Maurice Jackson and Fruition están considerados de las mejores voces del gospel. Bueno, puedes juzgar tú mismo, tú misma, porque esto es de lo último que han hecho. Love Lift Me. Washington, Maurice Jackson, que es el que corta un poco el bacalao, y este pedazo de coro, de gospel, Fruition, considerados de lo mejorcito. Están ahí pues calificados como las mejores voces del gospel. El amor me levantó, el amor me levantó, sería pues eso, me elevó. Literal, pues me levantó, que estaba pues hecho polvo y tal, pues el amor me ayudó a levantarme, que estaba pues mal. Love Lit Me. Boris Jackson and Fruition. Seguimos, esto ya sabes, es Confusión, y aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. To me. Que el tema te suene porque es de los archiconocidos Delegation. Surrender, aunque notarás notables diferencias porque ahí el original pues se parece a esto, pero se nota que es una versión de Trisha Bone. Trisha Bone que cambiaron de nombre. Ya se llaman Trisha Bone Soul Family. Esto es Confusión aquí disfrutando contigo en las noches de Radio Esperante. I surrender. Y seguimos con más música. Ellos son Brown Baby Girl. Suenan muy bien, muy bien. Y es un dúo espectacular. Luego te hablaré de ellos. Pero el comienzo es una maravilla. Brown Baby Girl. Like a smile stretching over. año 2006 se juntaron estos dos músicos. La vocalista Lorinda Robinson, que está más dedicada como vocalista, pues rap, algo de jazz y fusión. Y el pedazo de músico Jamie Finnegan, que es hijo de un galardonado con premios en Grammy, del compositor Bill Finnegan. Él toca el piano, la trompeta, prácticamente todos los instrumentos. Y se juntaron en el 2006 con este proyecto llamado Brown Baby Girl. Música, pues un poco de todos los estilos, algo de jazz, algo de pop, algo de soul. Música muy muy curiosa, Brown Baby Girl. Nos hemos quedado con este tema, nos lo hemos encontrado ahí en la discografía que tenemos, Been Here Before. Y lo que vamos a escuchar ahora seguramente te suena porque tiene ya la tira de años, pero es una versión de Nightfly, que tiene versiones en 3 o 4 discos que nos han llegado. Y este es el famosísimo La mirada del amor, The Look of Love, de Nina Simone. Es la Madison Park Remix. Nightfly, Nina Simone, La mirada del amor, The Look of Love, aquí en Radio Esperantia. Confusión. Son varios discos, este concretamente se llama Today, es del año 2007 y prácticamente pues encontramos versiones de todo tipo. La mirada del amor, que seguramente te sonará, es un clásico de Nina Simone. Madison Park y Lenny V Remix. Pues seguimos, que esto no se detiene. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. de Arizona nos llega Pope Steve, este pedazo de álbum. Se llama Lucky 13. Y es un batería que comenzó muy jovencito, muy jovencito. Y además, pues fue su profesor, uno de sus profesores fue el batería de Benny Goodman, casi nada. Lucky 13, un álbum de hace ya unos cuantos, 2008. Esto se llama, pues exactamente igual que el álbum, Lucky 13. Pope Steve, un pedazo de músico de Arizona. Seguimos. Es un multiinstrumentista que hace verdaderas maravillas. James Cola. Aunque a su formación la llama James Cola Project. To be with you, estar contigo aquí en Confusión, radioesperantia.com. Es londinense, un virtuoso, toca prácticamente de todo y nos encanta. Esto se denomina To Be With You, de James Cola Project, aquí en Confusión. Y ya pues empezando a mirar el reloj con más frecuencia, porque estamos prácticamente en la recta final, pero todavía nos quedan unas cuantas cosas para disfrutar. Esto te lo propusimos ya hace una temporadita, nos encantó. Y nos lo hemos encontrado por ahí y dice, pues venga, vamos a repetir. The Party After. Son los sudafricanos Mozart. Y precisamente escuchamos esta versión porque es la remezcla de Real People. Mozart, en Confusión, Radio Esperantia.com. Tonight we're hitting the spot, jamming to Mozart. It's not where I wanna be. Before y After, la música de los sudafricanos Mutsar, con esta versión de Real People. Y nos vamos ya con Bigger and Company, que es una parte de Incógnito. Ahí está pues la sección de vientos, algunos creo que teclista y alguno. Que bueno, que como no tienen suficiente curro o el Incógnito, pues buscan bolos con otros grupos. Vida, Acción, Open Sesame. Este tema me suena porque creo que aparecía en Fiebre del Sábado Noche. Pero igual me equivoco. Vida, Acción. De este clásico que se incluía en la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche, Open Sesame. Lo típico de los cuentos de las mil y noches de Alibaba y los 40 ladrones, Ábrete Sésamo, por lo mismo, Open Sesame. Y no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Nos ha encantado, volvemos mañana. Ya sabes, como siempre te decimos, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión, y ahí pues podcast todos los, aunque los también posteamos en las páginas de Facebook, en esperantia.com, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no tiene pérdida. Y nos vamos a despedir con esta banda francesa, este cuarteto No Jazz, que hacen una música bastante sui generis, por decir algo. No es jazz, ya te digo. Pero bueno, tiene todas las ramificaciones del jazz. Sería como Nu Jazz, algo así. De hecho, pues se llaman eso No Jazz, aunque ellos hacen Nu Jazz. Curioso, ¿verdad? Y bueno, nuyas.fr es su página web. Te recomiendo que la visites porque es espectacular. De las mejores páginas que he visto. Tiene incluso juegos tiene sonidos, tiene efectos. Una página pero currada de verdad. Te recuerdo, nojazz.fr. Son franceses y nos quedamos con este tema. Y hacen un poco, pues eso, nuyas, mucha percusión. Y lo que vas a escuchar dirá, pues estos tíos son de Cuba o de Colombia. Pues no, son de Francia, franceses, de París. Nuyas, bye bye, a disfrutarlos. Candela. ¿Y por qué te la pongo? Porque lo había puesto hace tiempo, pero el otro día Juan Luis creo que se despidió con este tema. Me encantó y digo, pues nada, yo voy a despedir también un día de esto. Bye bye, hasta mañana, a ser felices. Nos encontramos pues ya mismo aquí otra vez en Confusión. Son 24 horitas, justo tras el amigo Juan Luis Pérez. Bye bye, hasta mañana. Candela, no jazz con Mango. Bye bye. Perfecta, una combinación candela.